caminos de belleza hoy te ofrecerán. En este mundo de ficción, ilusiones imposibles, desiertos sin agua, desiertos sin agua y días sin sol, oscuridad de la mirada, vacío interior, tristeza y amargura en tu rostro puedo ver. Y una ansiedad muy grande, y una ansiedad muy grande de sentir amor. Amor. Ya no habrá ficción, en él podrás ver hoy tu realidad. Y los malos sueños, y los malos